Primero, un análisis de lo que fue esta derrota, la cual terminaron maquillando, ¿no? Pero creo que el arranque fue lo que condenó un poco, ¿no? Sí, creo que durante todo el partido Brasil hizo mejor las cosas. Nos costó mucho el tema defensivo. Y nosotros sabemos y tenemos que saber durante toda la temporada que si no defendemos de una buena forma nos va a costar. No somos un equipo que tenemos demasiado gol ni que vamos a hacer 100 o 90 puntos por partido, así que tenemos que ajustar atrás. Y hoy nos costó. Obras hizo lo que ellos se sentían cómodos, corrió mucho el contragolpe, jugó uno contra uno y generó cosas. Así que bueno. Bueno, ahora cambiar el chip rápidamente, ¿no? Porque se viene algo que se ganaron con buena ley, ¿no? Jugando muy bien el Super 20. Y en tu caso, bueno, me imagino particular esta situación de enfrentar a San Lorenzo. Sí, más que nada es la oportunidad de jugar una semifinal de un torneo que arrancó en septiembre. Es lindo siempre jugar este tipo de instancia, así que contento por haber llegado ahí. Y ahora, bueno, a cambiar el chip, nos queda un solo partido o pueden ser dos, depende de nosotros. Tenemos una linda chance contra un gran rival que sin duda es el favorito, pero nosotros tenemos que hacer un gran juego. Sabemos que es un partido solo, así que vamos a ir a tratar de ganarlo. Extraña situación el hecho de haber comenzado septiembre el torneo, arrancar Liga Nacional y definir el año justamente con esto. Sí, muy raro. Pero bueno, es así. Nos hubiese gustado jugar el Super 20 cuando termine el Super 20 y ya enfocarnos por la Liga. Ahora nosotros tuvimos que enfocarnos en la Liga primero, ahora otra vez en el Super 20. Pero bueno, se dio así y lo que nos toca es enfocarnos ahora en el partido que nos queda. Hoy fue el último partido que tenemos de Liga y bueno, en la Liga volveremos a pensar en enero y ahora tenemos, como te dije recién, una linda chance. Instituto ha demostrado, ¿no?, que se le puede ganar a San Lorenzo en esto de un partido, una serie, que no, no un partido y no una serie, me refiero a una serie larga de, bueno, ¿cómo ves esta situación de Comunicaciones contra San Lorenzo? ¿Se le puede ganar? Creo que sin duda es el favorito, San Lorenzo. Tiene un gran equipo, grandes jugadores. Están acostumbrados a jugar esta distancia. Y creo que hoy en día, una serie larga, no sé si hay equipo que le pueda ganar. Pero bueno, esto es un partido. Un partido, el margen se achica. Y nosotros tenemos que aprovechar eso al máximo. Sabemos que para ganar vamos a tener que hacer un gran juego. Nuestro mejor partido. Y esperemos que eso alcance. ¿Cómo estás en Mercedes? ¿Adaptándote? ¿Ya adaptado? Sí, me adapté. Obviamente al principio cuesta porque uno venía de 5 años de vivir en una ciudad totalmente diferente, pero me adapté muy bien, estoy muy contento, me tratan muy bien y estoy contento también con el equipo por cómo nos está yendo y cómo arrancamos. Bueno, y de algún modo son la sorpresa de este primer Super 20 y me imagino que el objetivo es repetirlo y extenderlo en la liga. Sí, nosotros sabemos que tenemos buenos jugadores, que el equipo que se armó es bueno y que va a depender de nosotros si vamos para arriba o para abajo. Como te dije al principio de la nota, para ir para arriba tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos hoy. Gracias y buen viaje. Gracias.